Radio Universidad Veracruzana presenta. Programa especial, Segundo Festival de Coros Universitarios 2017. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Francisco Aragón y les saludo con el cariño y gusto de siempre. En esta ocasión, ofreceremos a ustedes las jornadas musicales que se llevaron a cabo en el marco del segundo Festival de Coros Universitarios que tuvo verificativo los días 11, 12 y 13 de mayo del año en curso en la Sala Anexa Atlacná, Centro Cultural de nuestra máxima Casa de Estudios. En este segundo festival participaron 13 ensambles de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, incluyendo 232 estudiantes, maestros y trabajadores, quienes participaron en la convocatoria en donde reinó el espíritu fraterno y artístico, impulsados por la Dirección General de Difusión Cultural y la Dirección General del Área Académica de Artes. Con los conquistadores, llegó a América la música coral que se cultivaba en Europa durante el siglo XVI. Se trataba principalmente de música ligada a las ceremonias litúrgicas del cristianismo y que incluía tanto el canto llano, que conocemos hoy como canto gregoriano, o el canto de órgano, como le llamaban los españoles a la polifonía vocal. Para esto, se formaron coros en los que participaban también indígenas a quienes se les había enseñado a cantar y leer música. Los repertorios corales de las catedrales de España, especialmente de las de Sevilla y Toledo, llegaban con rapidez a México, desde donde se difundían hacia las demás ciudades del continente. En algunos lugares como Bogotá, Lima, La Plata, Cusco, Quito y desde luego México, la música coral religiosa alcanzó un alto grado de esplendor. Fuera del ámbito eclesiástico, sabemos que hubo participación coral dentro de las representaciones teatrales, que se contaban entre las principales y más populares formas de entretenimiento durante el periodo colonial. Ahora, en el ámbito universitario, este tipo de ejercicios musicales, como la conformación de coros con integrantes de toda la comunidad universitaria, tienen una peculiar virtud. Pues no solo es el hecho de cantar en grupo como una mera actividad recreativa, sino lo que implica trabajo en equipo, cooperación, respeto y la creación de un sentido de pertenencia universitario. Es por esta razón que la Universidad Veracruzana, con esa vocación netamente humanista que la caracteriza, promueve y divulga desde una perspectiva sociocultural la identidad y tradición corales dirigidas a la comunidad universitaria y público en general. En este segundo Festival de Coros Universitarios, estuvieron en el presidium la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, el doctor Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, la doctora María Esther Hernández Palacios, directora general de Difusión Cultural, el maestro Eduardo Sotomillán, director de Grupos Artísticos, y el maestro Arturo Meseguer Lima, coordinador del segundo Festival de Coros Universitarios. Como jurados fungieron la maestra Betania López Sánchez, quien actualmente dirige el coro de la Universidad Veracruzana, el maestro Richard Sibi Machalica, quien fue muchos años maestro en la Facultad de Música y que actualmente es decano por la universidad, y el maestro Patricio Mendoza Morales, quien funge como maestro en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana. Escuchemos en primer término, en la categoría B, al ensamble vocal Vox Populi Project, dirigido por Julio César Morales Pineda, de la región Jalapa, con los temas Duda, Love on Top y Pass Me the Jazz. Segundo Festival de Coros Universitarios por Radio Universidad Veracruzana. Quisiera que me pongan atención. Pero me invade el temor de cometer un error, y quedar como la sombra de este frío lugar. La distancia no se puede valorar. Como una herida se puede cicatrizar. Como una duda que se puede aclarar. Y aunque deba renacer para averiguar qué diablos hago solo y triste en este lugar. ¿Qué quieres que yo tenga si tú no estás? ¿Qué quieres que yo cante? Si tú me inspiras, ¿qué quieres que yo viva? Si tú eres mi si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Bring the beating. stars all the way from here. Can't you see the glow in the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why I'm smiling now from ear to ear. But I know, oh, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first, baby. As we dance the night away, boy, your lips taste like a night of champagne. As we kiss you again and again and again and again. Now everybody ask me why I'm smiling all from ear to ear. But I know, oh, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through. You put me first, baby. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, that's you. You're the one that gets you wrong. You're the one I can always go. When you need to make it with this stuff. Finally, you're the one I love. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. You're wrong, you're the one I can always call. When you need to make everything stop. Finally, love I never thought. You're the one I love, you're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, that's you. You're the one that makes you wrong. You're the one I can always call. When you need to make everything stop. Huh? Stop. What? Stop. Hungry honey, yeah, why not? I could go for something nice. Maybe like this golden place in under the room. Sure, sounds good. I prefer something special with spice. Tell me, guys, really gotta get a bite right away. Wait till join you, I can feel everyone's waiting for the real meal. I think I wanna have an introduction for a starter. An appetizer maybe before the beat is getting harder. Let's spice it up, let's simplify it. I need a comfort, let's enjoy it. Hear it up, it's time to fry it. Put me on, let me diet. I know you're gonna love it, the party here is such a pleasure. Enjoy your dinner, say no sinner, you'll get a full measure. This night is gonna be a lot of fun. What a groovy place, well, let's be done. For the table is set for one, a two, a one, two, three, four, five. Yeah, need a chance, homemade and hot. I wanna get in the groove to the bottom of the beat. So keep it cooking and stomp your feet. Best need a chance. All that you got, put temptation in my way. With a bottle of blues and a flavor of fun. Dig, dig, dig in and dig it. Ba-do-ba-do-do-do-do. Find out a thing. Do-do-do-do-do. Ba-do-do-do-do-do. Let's spice it up, let's simplify it. I didn't come for peace and quiet. Heat me up, it's time to fry it. Put me on a Disney diet. Can't stop loving the smell from the oven, all the kitchen to get in the kitchen. Gully goo, got some tone to ring that fuzzy bell ring. If you're in the mood to play, I believe your wish is the dish of the day. Let's get out of this interlude. The staff is ready for the switching. A 3, 4, 5. Come on, pass me the jazz. Homemade and hot. I want to get in the groove to the bottom of the beat. So keep it cooking and stomp your feet. Pass me the jazz. All that you got. Put temptation in my way. With a bottle of loose and a flavor of fun. Pass the jazz. Pass the jazz. Appreciated, celebrated, elevated, syncopated. Pass me the jazz and jam, jam, jam, oh. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fire on too. Sweet harmony so to me you. Homemade and hot of meat, like a sort of moonshine. Sure is, yes, yeah. That's it, yes. Escuchamos al ensamble vocal Vox Populi Project en los temas Duda, Love on Top y Pass Me the Jazz, y quien por estas interpretaciones obtuvo el segundo lugar en la categoría B del segundo Festival de Coros Universitarios organizado por la Universidad Veracruzana. Escuchemos ahora al coro Altus, dirigido por Noel Josafat García Melo, interpretar Good Night, Dear Heart, Stars y Hamba Lulu. Segundo Festival de Coros Universitarios por Radio UV. Thank you. Thank you. Escuchamos al coro Altus interpretar los temas Good Night, Dear Heart, Stars y Hamba Lulu, y al que por estas interpretaciones le valió el tercer lugar en la categoría B de este certamen coral, del que le estamos dando cuenta por Radio Universidad Veracruzana. Ahora les invito a escuchar al ensamble coral Vera Canto, dirigido también por Noel Josafat García Melo, con los siguientes temas: Solo de guitarra, Me Vendo Caro y Nereidas. Segundo Festival de Coros Universitarios por Radio Universidad Veracruzana. La tarde concerta, digo esta tarde ya. La tarde concerta, digo esta tarde ya. Es pequeña, mi pequeñita, ay, qué tarde tan bajita. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú, sin usted, sin ti, sin tú. Estoy en el mar temblando, digo este mar tan grande. Estoy en el mar temblando, digo este mar tan grande. Pero en un mar chiquitito hay que mar tan pobrecito. Sin ti, sin usted, sin yo. Sin ti, sin usted, sin yo. Sin ti, sin usted, sin yo. Sin usted, sin yo, sin ti, sin usted, sin yo, estoy mirando la luna, digo esta luna brilla, estoy mirando la luna, digo esta luna brilla, y la veo tan oscurita. Ay, qué luna tan poquita, sin luz, yo quiero estar. Ay, qué luna tan poquita, sin con quien yo quiero estar. Sin con quien yo quiero estar. Sin con quien yo quiero estar, sin con quien yo quiero estar. Sin con quien yo quiero estar, sin con quien yo quiero estar. La tarde concerta, digo esta tarde ya son. La tarde concerta, digo esta tarde ya son. Es pequeña, pequeñita, ay, qué tan bajita. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú. A mí me gusta la negra. ¿Y qué? Me vendo caro. A mí me gusta la negra. Que me gusta son bonitas, se siente tronita, tronita yo. Me vendo caro, lo que sale en el periódico, es porque están comentando. La que entiende que no, soy la niña que no sé quién es que no. Pero si la niña llora, ¿qué le voy a hacer? Si se me arrodilla, ¿qué le voy a hacer? Si me dice santo, ¿qué le voy a hacer? Si se pone triste, ¿qué le voy a hacer? Pero si la negra llora como ve y viene de rodillas para que yo la siga, si viene y llora mi corazón, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy? Si me dice negro santo, ¿qué le doy? ¿Qué le voy a hacer? Ay, ay, ay, ay, si se pone triste, ¿qué le voy a hacer? Ay, mi negro, a mí me gusta la negra, que sea bonita. Sí. Para, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormía. Escuchamos al ensamble vocal Vera Canto con los temas Solos de guitarra, Me vendo caro y Nereidas, quien por estas interpretaciones obtuvo el primer lugar en la categoría B de este certamen coral. Escuchemos a continuación al coro Nahui Olin Ko, bajo la conducción de Dagoberto Guzmán Ríos, las siguientes obras: Obone Yesu, Dulce Embeleso y Naranjitai. Segundo Festival de Coros Universitarios por Radio Universidad Veracruzana. Querida, ay, tu padre será mi suegro, tu madre será Escuchamos a la agrupación coral Naui Olinko interpretar O Bone Jesu, Dulce Embeleso y Naranjitai en esta serie especial dedicada al segundo Festival de Coros Universitarios 2017 por Radio UV. Escuchemos ahora al ensamble Bacanal, dirigido por Marco Antonio Valenzuela Mendoza, interpretar La Tricotea, Tracky Tabor, Ake Quest Okimiei y Pastime with God Company, segundo Festival de Coros Universitarios por Radio Universidad Veracruzana. La Tricotea, San Martín la Vega, abres un poco a la guaiseñatea. La bota sembra tu lealtad, la seña de un chapire, que busca el mundo espesa la botilla plena, dama quimena, cherra li la vena, por mi ser li truma, dama ser li tercera li ve, botra mi contra li ve, ni cui, don formaggi, don formaggi, don. Yo soy monarquea, verme no vea, dama por amor, dama, yo la vea, yo la vea. Yo he clavado el molín y untar el batán, no me desparan ni torres ni tetosín. La bota sembra tu letra, la seña de un chapile, que cruzca el mundo espesa la botilla plena, dama quimena, cierra li la vena, orgulce li truma, dama cerra li ven, botra ni contra li ven, ni cui ni cui, don formaggi, don formaggi, don. Yo soy monarquea de grande dorrea, dama por amor, dama, yo la vea, yo la vea. I will be blind and risk. Live as if on a trip, turn about in the road, until very, very, very, don't scare freeze. I meant to spin my shoulders to dance about the maple. I will be blind and risk. You can skip from the trip, turn about in the road, until very, very, very, don't scare freeze. I mean to spend my shoes to dance about the maple. I will be blind and risk. You must get on the trip, turn about in the road, until very, very, very, just can't scare freeze. I mean to spend my shoulders to dance about the maple. I will be blind and risk. You must keep on the trip, turn about in the road, until very, very, very, just can't scare freeze. With good company, I love a shark on tea. on the night. So God be pleased, whose love will lie for my past dance and sing and dance. My heart is set on goodly sport for my comfort. Who shall me let? You must have some dalliance of good or real, some past dance. Company me things them best, and thoughts and fancies to digest. For idleness is chief mistress of vices all. Then who can say what mere dumb play is best of all? Company with honest team is virtue, vices to flee. Company is good and ill, but every man has his free will. The best and true, the worst is true. My mind shall be virtue to use, my soul refuse, thus shall I use me. Escuchamos al ensamble Bacanal interpretar La Tricotea, Strike y Tabor, A Que Quest O Kimiei y Pastime with God Company. Para finalizar este primer programa de tres del segundo Festival de Coros Universitarios, escuchemos al coro Mixcoacali, dirigido también por Marco Antonio Valenzuela Mendoza, interpretar Aquel Amor y Sanctus. Segundo Festival de Coros Universitarios por Radio UV. Más que arriba. Con la interpretación del coro Mixcoacali y los temas Aquel Amor y Sanctus, mismos que le valieron el tercer lugar en la categoría A, damos por terminado este primer programa dedicado al segundo Festival de Coros Universitarios celebrado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 11 al 13 de mayo en la sala anexa a Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Los esperamos mañana, a la misma hora, en donde les estaremos dando cuenta de la actividad musical de los coros de las diferentes regiones en donde la Universidad Veracruzana tiene presencia: Veracruz Boca del Río, Poza Rica Tuxpan, Córdoba Orizaba y Coatzacoalcos Minatitlán. Soy Francisco Aragón. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Programa Especial Segundo Festival de Coros Universitarios 2017. Realización y conducción, Francisco Aragón. Grabación y masterización, Benjamín Castro. Una producción de Radio Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón.